Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 6. Es un versículo medio cortito, podríamos decir, pero que tiene una fórmula poderosa, la cual vamos a aplicar primeramente al área económica, pero también a otras áreas de nuestra vida. Primera de Timoteo 6:6 dice así: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. En realidad, si querés obtener una gran ganancia en la vida, en cualquier área de la vida, podemos hoy aplicarlo primeramente a lo económico, pero a tu vida familiar, profesional, ministerial, necesitas desarrollar piedad, pero acompañarla de contentamiento. La obediencia de los principios de la palabra de Dios, esto es la piedad. Ejercítate en la piedad, en tu relación con Dios, en tu búsqueda de Dios, en el recibir de Dios, pero también en conocer y poner por obra los principios de la palabra de Dios. Conocer y poner por obra. En algunos casos, aún en el pueblo de Dios, hay ignorancia de determinados principios que están en la Escritura. Pero aún teniendo el conocimiento, en algunos casos, falta el pasar a la acción. A veces atiendo en la oficina gente que se incorpora a la iglesia y que me dice: pastor, soy creyente hace años, me congrego hace años, jamás escuché hablar de los temas que usted predica, jamás vi esos versículos en la Escritura. Es decir, no conocía la piedad, los principios de la palabra. Ahora, en algunos casos están aquellos que los conocen, que los recitan, que lo saben de memoria, que te dicen: ya sé lo que me vas a decir, Daniel, y hasta me acuerdo el versículo. Pero no le sirve de mucho. ¿Por qué? Porque no es puesto por obra. Por eso dice que gran ganancia es la piedad, el conocer, el buscar a Dios, el tener de su presencia y obviamente el aplicar lo que la Escritura enseña. Y dice: acompañada de contentamiento. Acompañada de contentamiento, es decir, de saber contentarnos, de estar agradecidos a Dios por lo que Dios nos da, no siendo conformistas, sino declarando eso que tenemos, primicias de cosas mayores que nos dará el Señor en el futuro. Pero toda decisión que tomamos y ejecutamos debemos hacerla a partir del contentamiento y no del descontento. Por lo general hay movilizadores, personas que se movilizan a través del descontento, y por lo general esto trae decisiones negativas. Pero cuando el origen es el contentamiento, es decir, gracias a Dios por lo que tenemos, gracias a Dios por esto, y de ahí marchamos a algo mejor, más abundante, más enriquecedor, lo hacemos desde una motivación sana del corazón. Ahora, esta fórmula, hermanos, debe aplicarse de forma completa y no parcial. Por lo general, siempre uno tiene una tendencia a desarrollar una virtud más que otra. Pero cuando la palabra de Dios da una fórmula de este tipo, que dice que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, es porque ambos pilares son necesarios. Si vos administrás, sabés administrar tu dinero, pero no tenés contentamiento, no crecerás económicamente, debido a no saber poner límites a tus deseos. Gran parte de los problemas las personas los tienen por su deseo insaciable. Te compartí ya una vez el versículo que dice: todo el trabajo del hombre es para su boca. Es decir, se come todo lo que produce y con todo su deseo no se sacia. A pesar de que consume todo lo que produce, no está satisfecho. Por eso, además de conocer los principios y obedecerlos, necesitamos añadirle contentamiento, la capacidad de poder disfrutar de lo que uno tiene. Ahora, podés saber generar riqueza. Gente que tiene habilidad para ganar dinero, para hacer negocios, para hacer, son testimonio de, yo, pastor, todo lo que hago, Dios me prospera, me bendice, pero le falta añadir la piedad de los principios de la administración en su vida. Personas por las que han pasado literalmente fortuna por sus manos y hoy no tienen nada, o no tienen nada comparado con lo que podrían tener en este momento. Ha faltado ahí el principio, ya sea por ignorancia o por la decisión de aplicar lo que Dios manda en su palabra. Podés tener contentamiento, pero si no sabes cómo hacer crecer tu trabajo, tu profesión, hay principios para aplicar para que uno pueda desarrollarse laboral y profesionalmente. Estás contento con tu trabajo, pero obviamente necesitas crecer, progresar, desarrollarte. Hay principios para aplicar, principios para atender al cliente, principios que cuando uno los activa, esos principios no vuelven vacíos. Y los principios sirven en todo tiempo, en los momentos buenos para poder crecer y hacer una diferencia, y en momentos más duros, ¿para qué? Para poder mantenerse y aún progresar en medio de la dificultad. Ahora, también hay personas que conocen los principios, pero nada les contenta. Y a esa sabiduría que han adquirido, necesitan añadirle el contentamiento. Porque aquel que no tiene contentamiento, tenga lo que tenga, igual va a vivir infeliz, porque nada le alcanza. Y toda la publicidad apunta hoy a que vos estés insatisfecho. Y si vos crees que cuando bajen un poco las ventas, la publicidad va a minorar, te equivocás. Van a salir a cazarte, a que vos estés insatisfecho, a endeudarte, a querer atraparte más que cuando habitualmente se está vendiendo. Por eso en este tiempo, cuando se puso hace un tiempo atrás la temporada de esta noche, ni siquiera había pasado lo que pasó en el país en los últimos, en las últimas semanas. Creo que Dios es sabio y se anticipa al tiempo. Ahora, la mayoría de los que estamos aquí somos creyentes de años, conocemos la palabra, conocemos los principios, activalos en tu vida. Por lo general, la falta de contentamiento en materia económica se traduce en endeudamiento. La mayor parte de nuestras deudas tienen su origen no en necesidades, sino en falta de contentamiento, en no poder disfrutar de lo que uno tiene y crecer sanamente. Y entonces aparece el endeudamiento como una herramienta para como acortar los tiempos, y en vez de juntarlo y comprarlo, nos metemos, ya lo tenemos y después lo pagamos, y cambiamos principios espirituales por principios financieros. Y Y es verdad que si te metes en un crédito a cuota fija, como la inflación sube, vos, yo ya lo sé, pero la Escritura dice: en cuanto dependa de vosotros, no debáis nada a nadie. Y yo, entre el principio de la Escritura y el principio financiero, privilegio el principio de la Escritura. Porque es verdad que te metes en una cuota fija y le ganas a la inflación. Lo que vos no sabés es si durante esa cantidad de tiempo vas a vivir, vas a tener trabajo y vas a poder pagar la cuota. Y eso trae estrés a tu vida. En cambio, cuando vos no le debes nada a nadie, tener la tranquilidad de poder tomar decisiones y de disfrutar de lo que tenés. En tal caso, sacar el crédito a 12 cuotas para ganarte la inflación, pero tener la plata como contrapartida, guardarla para cancelarlo en cualquier momento. Activa el principio de la palabra en primer lugar. ¿Sabes? Cuando tenés conocimiento y lo añadís a aplicando el contentamiento, terminarás obteniendo una gran ganancia. Y la ganancia no es solo material, porque el área material dispara para otras áreas de nuestra vida. Dice hoy el diario Clarín que, no sé, como 3 millones de personas se incorporaron nuevamente a tomar calmantes y ansiolíticos y todo eso. Estoy seguro que en una encuesta el tema económico tiene algo central, que dispara para el tema matrimonial, que dispara para la intolerancia con los hijos, que dispara para no poder servir a Dios como corresponde, que no es lo más importante, pero te está complicando, oprimiendo en el resto de las áreas de tu vida. Por eso, querido, apunta a tener paz personal, paz familiar, tranquilidad espiritual. Por eso la Escritura en materia económica dice: en cuanto dependa de ustedes, no deban nada a nadie. Y agrega: prestarás, mas tú no tomarás prestado. Y Dios quiere lo mejor para su pueblo, y lo que quiere es que prestemos, pero no tomemos prestado. Porque el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es esclavo de este problema. Ahora, no te olvides que el endeudamiento es un flagelo tremendo para la vida. Un flagelo tremendo para la vida. ¿Sabes? No hay nada peor que la ignorancia acompañada de falta de contentamiento. Cuando uno desconoce los principios de la palabra y además está descontento, eso es una fórmula explosiva para el desastre económico y en las otras áreas de la vida. Mirá lo que dice la Escritura en 1 Samuel 22:2. Yo quiero llamar brevemente tu atención sobre este versículo para que vos puedas tener en esta mañana el panorama completo. Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 2. Y habla de David y dice así: y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Vos conocés el pasaje, dice ahí la Escritura: y fue hecho David jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Ahora yo quiero que vos prestes atención a este combo. Todos los que venían a David estaban menos 10. Y cuando hace la descripción, es interesante lo que dice: y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Acá la escritura los pone en la misma categoría. Se ve que el tema del endeudamiento es un tema complicado, porque viene en el medio de los afligidos y los amargados. En el medio. Ahora, en realidad, esto es porque el endeudamiento produce ambas cosas. Dispara para un lado y dispara para el otro. Es decir, personas que por estar endeudadas están afligidas, y personas que por estar endeudadas no solo están amargadas, sino también amargadas en el espíritu, en su interior. Por eso aleja el endeudamiento de tu vida, para alejar también la amargura y la aflicción de espíritu. Le comentaba al pastor Carlos, antes de irme de vacaciones, unos días en enero, la cantidad de gente que empecé a volver a atender por deuda de tarjeta de crédito. Volví. De esta congregación y de otra. Dos familias puntuales. Una con 150 mil pesos de deuda y la otra con 200 mil. Y vos me decís, el que debe 200 mil, Daniel, que gana 50 o 60 lucas por mes, no, gana 20. Es decir, que tiene 10 meses en la ganchera. Está complicado. Porque si ganara 50 o 60 mil pesos, vos decís, debe dos sueldos y medio. Pero si gana 20 mil, debe 10 sueldos. ¿Sabés lo que suman los intereses de 200 mil pesos por mes? ¿Y cómo estaba esta familia? Afligida y amargada de espíritu. ¿Y cómo se llegó a esto? Por falta de contentamiento, que se traduce en no saber decir que no a determinadas cosas que no se puede hacer. Que por ahí es que no es el momento para hacerlo. Puede ser desde la fiesta de 15 de una hija, pero en eso por la nena yo dejo la vida. Vamos a dejar la vida. Vos mismo lo estás declarando. O por no saber lo que yo llamo rebajar a tiempo. La gente que tiene dinero y que lo sabe tener, tiene bien en claro cuáles son las cosas básicas y cuáles son las superfluas. Por eso la palabra dice que teniendo abrigo y sustento, estemos contentos. ¡Wow! Jamón del medio. Entonces uno tiene que saber lo que es básico y lo que es un beneficio. No está mal que te lo des. Porque hay gente que dice, sin aire acondicionado no se puede vivir. Sin aire no se puede vivir. Si está acondicionado, mejor. Pero eso es que sin aire acondicionado, no puedo dormir, no puedo vivir. Tenés cuidado porque Dios te puede enseñar a dormir, a vivir, a comer, a todo. Tenés cuidado con, ¿no? Entonces, gracias a Dios porque tenemos los pulmones sanos, podemos respirar el aire. Si además lo tenemos acondicionado. Por lo general, cuando a veces viene una situación negativa, no rebaja. Esto ya va a cambiar, ya va a mejorar. ¿Y por qué mientras tanto no bajas todos los gastos hasta que cambie y mejora? Entonces sigue en el mismo nivel de colegio, de prepaga, de tapas, trazar las rayas, 200 lucas. Y ahora lo cambia de colegio, lo cambia de prepaga, pero igual sigue debiendo 200 lucas. Obviamente, para el ajuste lo va a hacer lo mismo. Si lo hubiera hecho antes, seguramente estaría en condiciones de recuperarse antes y de no estar amargado ni afligido de espíritu. Por eso el apóstol Pablo dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Por todo y para todo estoy enseñado, así para estar saciado como para padecer necesidad. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Uno tiene que estar preparado. Lloramos y enseñamos y declaramos que te va a ir mejor de lo que te va. Pero aún a veces uno tiene que saber vivir humildemente para cumplir determinados objetivos en la vida. Durante muchos años con mi esposa trabajamos las vacaciones y no nos fuimos a ningún lado. Tan mal les iba a Daniel, no nos iba re bien. Lo que pasa es que juntamos la plata para comprar nuestro primer departamento. Porque no queríamos casarnos alquilando. Y a veces uno puede ir de vacaciones mejor y a veces puede ir de vacaciones peor. Y tiene que enseñarle a los hijos estar agradecido y contento en todo tiempo. Y diciendo que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Porque las deudas te pasan la factura. Te pasan la factura. Y no solo deudas económicas, deudas de cosas que han quedado pendientes, de no haberle pedido perdón a una persona en un momento, de no haber concretado un proyecto en un determinado tiempo. La mayoría de la gente vive endeudada y su acreedor son ellos mismos. Se deben a sí mismos. Y ese proyecto que querían poner, pasaron 35, 40 años, no se concretó ni viene la factura del proyecto. Que por lo general se llama depresión, que por lo general se llama crisis de determinada edad. ¿Por qué? Por cosas que no se han cumplido en su momento. Y a veces no tiene que ver con lo económico. Ministerio, llamado, gente que voy a escribir un libro, hace 35 años que va a escribir el libro y se sigue debiendo el libro, no a la editorial o al público, primeramente a sí mismo. Y estas deudas en un momento de la vida te pasan la factura y viene la aflicción y la amargura de espíritu, porque llegas a una etapa de la vida donde hay cosas que las tenés pendientes, que no las has cumplido, que sos deudor. Y que lo peor es que te las debes a vos mismo y a tus seres queridos. El dejar hábitos, el dejar relaciones, el servir a Dios en un ministerio. Por eso la palabra de Dios dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu Creador. Porque cuando vas a la muerte ya no hay. Acuérdate de tu Creador, de servir a Dios, de desarrollar el ministerio, el proyecto, la visión, lo que Dios te dio en los días de tu juventud. Y no solamente tiene que ver con una edad física, tiene que ver con cuando estás en condiciones de hacerlo, porque después es tarde. Así que dos o tres cositas. Primero, para uno poder cancelar una deuda, debe saber lo que debe. Atendí otra familia que cuando le dije cuánto es la deuda, dijo: yo creo. Y que yo no te estoy preguntando por tu fe, no te estoy preguntando lo que vos crees, te estoy diciendo cuánto debes. Estimo, no te estoy preguntando por tu estima ni por lo que vos estimás, te estoy preguntando si hoy alguien te tiene que escribir un cheque, ¿qué se pone en el cheque? ¿Qué cantidad? No lo sé. Ahora la Escritura dice: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Primero la verdad con mayúsculas, pero después la verdad, ¿no? Por eso el médico te manda a hacer los análisis, a ver qué tiene. No te dice: yo estimo, yo creo. No, te dice: hazte una radiografía, los análisis. Vamos a ver dónde estamos parados. Así que lo primero, frente a una deuda, uno tiene que saber qué es lo que debe. Y acá puede ser económicamente cuánto debo, pero también familiarmente, matrimonialmente, ministerialmente, ¿qué debo? y anotarlo en un papel. Contate con tu esposa, con tu esposo, ¿qué nos debemos a nosotros mismos? Nos debemos vivir mejor. Nos debemos demostrarnos más cariño. Nos debemos tener más comunión con los hijos. Nos debemos organizar el tiempo mejor y poder disfrutar de estar tranquilos. Nos debemos organizar el negocio para que vos no sigas laburando como una mula y a pesar de que el negocio crece y Dios te prospera, cada vez vivís peor vos. Como me dijo una vez un matrimonio que atendí de otra congregación, distribuidores de todo lo que era fruta y hortaliza de los principales hipermercados de la Argentina, la mujer llorando me dijo: pastor, quiero volver a tener el puestito en la feria. Que tenía flota de camión, anda con 4 celulares, ¿sí? Cuando teníamos el puestito en la feria comíamos tan tranquilos los domingos. Yo quiero el puestito en la feria, no quiero más la flota de camión. Ahora, el problema no tiene la flota de camión. Se supone que tendría que estar mejor que en el puestito de la feria cargando los cajones, ¿no? Pero sin embargo vino el vino nuevo, pero el odio no estaba preparado, entonces vino lo rompió el odio, le rompió la familia, la salud, el matrimonio. Por eso, anotá ahí lo que te estás debiendo, vivir mejor, tiempo de intimidad con Dios, tiempo devocional con Dios, tiempo de servicio con Dios, plenitud de vida, que te estás, anotá, también anotá si estás debiendo algo. No, pero esta deuda está manejada, es deuda, con registro o sin registro, sigue siendo deuda, por más manejada que esté. Y hace un plan para salir a cancelar tus deudas, las económicas, como le tuve que hacer un plan a esta familia, las económicas, pero también las personales, nos debemos vacaciones en paz, nos debemos disfrutar de la vida, nos debemos amar, nos debemos servir a Dios, nos debemos perdonar. No, hacé la lista y salí a cancelar esas deudas, porque si no es endeudamiento, va a traer por un lado amargura y por el otro aflicción de espíritu, porque esta era la situación de los que habían ido a ver a David. Qué interesante el combo que pone la palabra de Dios. Lo ponen los afligidos, los endemoniados y los... No, dice los endeudados. Así que se ve que esto del endeudamiento financiero, pero también ese endeudamiento personal de asignaturas pendientes que nunca se salen a pagar, a concretar, es algo serio para nuestra vida y aún los hijos de Dios. No estamos exentos de esto. En definitiva, aplica esta fórmula y hacelo de forma completa. Aprende y poné por obra los principios de la palabra, ¿no? A veces me sorprende, ¿eh? Hay empresas seculares que están poniendo por obra los principios de la palabra. Que están diciendo: pastor, venga y enseñe eso que dice la Biblia. Y obviamente van a ser bendecidos, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Y a veces el pueblo de la palabra, el pueblo que tiene la palabra, no la pone por obra. Por eso, en este tiempo, volvé a los principios y aplicarlos. Y en un momento difícil económicamente, prestarle más atención que nunca. En todo tiempo, para poder crecer, pero también en este tiempo para no desfallecer. Entonces serás acreedor de una gran ganancia. Recordad que el crecimiento económico no es fruto de la casualidad, sino de aplicar los principios de Dios a nuestra economía. Y recordad que también el contentamiento no surge naturalmente, sino que se aprende. Porque el apóstol Pablo dice: pues se ha aprendido. Wow. No dice: pues he sentido. el apóstol Pablo dice, yo mismo tuve que aprender a contentarme. Quiere decir que es algo que uno debe incorporar, que es algo que uno debe adquirir y obviamente algo que uno debe ejercitar. Enseñale esto a tus hijos para que nadie se quede con el fruto de su trabajo y para que puedan ser felices, porque todo apunta a que vos seas. La otra vez me decía otra familia, ¿no? Desde que tenemos memoria, pagamos cosas. Si yo llegara a sumar lo que llevamos pagado en intereses, pastor, creo que hoy no trabajábamos más ninguno de los dos. Es como un ejército de esclavos que laburan para que los otros se enriquezcan. Y el negocio es que cuando cancelase, saca el otro. Seguro. Acá tenés crédito para toda tu vida, para tus hijos también, después de vos. Así mis hijos, después de mí, siguen cobrando lo que los tuyos pagan. Así. Y hay gente que dice, menos mal, gracias a Minicotas Ribeiro, suya, culpa del Sol de Gracias. Sí. Una cosa de locos. Y toda la vida pagando, toda la vida dependiendo. Y no es solamente una cuestión financiera, es una cuestión de autoestima, es una cuestión espiritual, es una cuestión de ejemplo a los hijos. Como ya te he dicho en otra oportunidad, y te lo repito por las dudas, la tarjeta de crédito se usa cuando uno tiene plata. Y cuando uno no tiene plata, ¿qué hace? No gasta. La gente hace al revés. ¿Tenemos la plata? No. Y agarremos la tarjeta. No, querido. ¿Vos sos qué haces? Es como que mañana la iglesia no tenga plata en el banco y yo diga, y larguemos cheques. ¿Cómo vamos a alargar cheques si no tenemos el saldo en el banco? Pero el mes primero llamo, hola, para pedir el saldo. Y ahí veo lo que voy a librar, lo que se va a librar. Y lo mismo sucede. Si no tenemos plata, ¿cómo vamos a usar? Si la tarjeta hay que usarla como si fuera de débito, no de crédito. Y cuando no se tiene plata, que no se gasta. Es que no puedo dejar de gastar esto. Cuando estés endeudado vas a dejar de gastarlo lo mismo, pero con un montón de deuda encima. Por eso la capacidad de reacción es fundamental para esto. Y por supuesto, Dios te da una oportunidad. Oramos para que estas familias salgan de la deuda. Todo, sí, pero qué bueno sería que no se hubieran metido en esto. Y entonces recordá que ejercitate en el contentamiento para disfrutar lo que ya tenés, que por ahí es muchísimo, gloria a Dios, pero hay gente que aún teniendo muchísimo no se contenta, no se contenta, y entonces no puede disfrutar aún lo mucho que tiene. Pero también para que cuando hay que vivir humildemente, no necesariamente porque te va mal, sino porque hay otro proyecto más importante, como poner un negocio, comprar tu casa, darle educación a tus hijos, no sé, lo que sea, vos tenés la capacidad de poder vivir humildemente. No maneja tu vida el vendedor. Tu vida la maneja el Espíritu Santo de Dios. Y tener la capacidad de poder decir sí o no, estás sanito aún para hablarle a tus hijos y decir, esto no nos corresponde a nosotros, nos queda grande o no es oportuno para este momento. Y entonces podrás obtener una gran ganancia, no solo económica o material, sino una ganancia espiritual, familiar, en la salud, una ganancia en definitiva de plenitud de vida. De plenitud de vida. Porque Cristo vino para que tengas vida. Vida. no para que te la pases pagando toda tu vida. Él ya pagó por vos. La deuda más grande que podría haber pagado. Por favor, sé libre de la deuda recibiendo a Cristo como lo hiciste esta mañana. A mitad de marzo va a haber bautismo. Si todavía le debes al Señor y te debes a vos mismo el obedecerle por el mandato del bautismo, verlo a Claudio Orantes a la salida y decirle que quiero pagar mi deuda, porque aquel que cree debe ser bautizado. Pero también las otras deudas pequeñas, un proyecto, un sueño, un anhelo. Sentate con tu esposo, con tu esposa. Vos tenías ganas de hacer tal cosa, querías hacer esto, sí, pero vamos a contestarlo. Vamos a cancelar esto de lo que Dios ya nos habló y nos estamos debiendo a nosotros mismos. Y entonces podremos eliminar de nuestra vida toda aflicción y toda amargura de espíritu. Podremos vivir con gozo y podremos también vivir plenamente para bendecir a aquellos que nos rodean. ¿Qué tantos dicen? Amén. Cerrá tus ojos ahí. Gracias, Padre, por tu palabra en esta hora. De verdad, Señor, tenemos una gran ganancia. Tenemos tener la capacidad de buscarte, la capacidad de honrar los principios de tu palabra y la capacidad de contentarnos, de añadir contentamiento a nuestra vida. Padre, el endeudamiento no es una opción. No la queremos. No queremos que esté en nuestro disco rígido. Ahora, Padre, líbranos de toda deuda. Líbranos del acostumbramiento a vivir endeudados. Que aún la comida que se come hoy en la mesa se va a terminar de pagar el mes siguiente o en los meses venideros. Renunciamos a esa forma de vivir. Renunciamos. Ahora, Padre, danos la capacidad de saber contentarnos, de aprender a contentarnos, cualquiera que sea nuestra situación. Enséñanos a saber vivir tanto en la abundancia como en la escasez. Danos la capacidad de formar así a las futuras generaciones para que nunca dependan de lo que tienen, sino que dependan siempre de ti. Que su valía no dependa de las cosas que alcanzan, sino de Cristo, en quien todo lo puede, porque lo fortalece. Padre, si hay familias aquí que están endeudadas, que hay un endeudamiento estructural en sus vidas, ahora, Padre, lo remitimos, igual que remitimos un cáncer, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, Padre, si hay personas que siempre están desconformes, ahora pedimos que puedan recibir de parte tuya una unción de contentamiento para poder disfrutar de lo que tienen y proyectarse a cosas mayores. Los que tienen otro tipo de deuda, los que se deben un buen trabajo, los que se deben un buen ingreso, los que se deben un tiempo de pareja, los que se deben un viaje, los que se deben amor, los que se deben perdón, los que tienen deudas internas que tienen que cancelar. Ahora, Padre, pedimos que sean canceladas para que ni la aflicción ni la amargura de espíritu en el futuro se haga presente en sus vidas, sino por el contrario, Padre, para que tengan una vida plena, una vida abundante, una vida de realización, una vida de plenitud en ti. Padre, bendecimos nuestra economía, bendecimos nuestros ingresos y primeramente nos bendecimos con sabiduría y con contentamiento para que todo esto pueda ser aprovechado y multiplicado. Danos la capacidad de ser un testimonio vivo en este tiempo donde la mayoría está endeudado, que tu pueblo sea sal y luz en medio de las tinieblas. Padre, una vez más bendecimos el encuentro de esta noche para que muchos sean alcanzados por tu salvación, pero también para que muchos sean librados de toda ignorancia y falta de contentamiento en su economía. Bendigo a este tu pueblo, declarando lo que tu pueblo es: bendito de Jehová, libre en Cristo Jesús, en quien puede absolutamente todo, porque tú lo fortaleces. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén y amén.